Atención. Esta es nuestra lista de padres irresponsables, por supuesto, lamentablemente encabezada por el nombre de nuestro presidente constitucional, don Evo Morales Ayma. Hay hombres cobardes, se creen valientes por buscar placeres. Dejan sus hogares. Pobres dos hijitos se quedan llorando, buscando consuelo junto a su madre, buscando cariño junto a su mamita. Atención, Wilfredo Antonio Ávila Rodríguez tiene 26 años y es administrador de empresas. Óscar Douglas Sarabia Ortiz tiene 30 años y es teniente de fragata de la naval destinado en Tiquina. No sabemos cómo este señor va a poder cuidar nuestro lago sagrado si no es capaz de asumir su responsabilidad paterna. Juan Edson Loza Chuquimia tiene 32 años y es costurero independiente. Marco Alexis Gemio Nogales tiene 39 años y es serigrafista en la calle Figueroa. Wilfredo Aruquipa Cari tiene 38 años y es policía. La policía se desprestigia también en la calidad de sus integrantes. Julio Edson Flores Ibáñez tiene 27 años y es artesano de trofeos y egresado de trabajo social de la poderosa Universidad Pública de El Alto. ¿Qué cosita siempre habrá aprendido en la carrera de trabajo social? Ander Rair Omonte Mamani es subteniente de la policía con destino en Cochabamba, o sea que tenemos dos policías en nuestra lista de padres irresponsables, y tiene 30 años. Ronald Rodrigo Andrade López tiene 38 años y es empresario dueño de Ejecontec, empresa constructora en Santa Cruz. Alexander Pedraza Guzmán tiene 27 años y es empleado de la transnacional Viva en Santa Cruz. Walter Terán Elías tiene 35 años y es empleado de la empresa Sacaire Bolivia Sociedad Anónima. Giovanni Pablo Ramos Paredes tiene 44 años y es profesor y trabaja en Apolo. ¿Qué cosita siempre enseñará a sus alumnos un padre irresponsable? Marcos Carvajal Lascano tiene 32 años y es conductor de radiomóvil Tramix. Juan José Castillo Hinojosa tiene 36 años y es fisioterapeuta independiente. Nelson Chipana Quispe tiene 22 años y es constructor albañil independiente. Y atención a todos y todas, porque viene un nombre muy famoso y rimbombante. ¿Se acuerdan del abogado Eduardo León Arancibia? Eduardo León Arancibia está en nuestra lista de padres irresponsables. Tiene 55 años de edad. Quiero dejar claro que todos los nombres que salen en la lista de padres irresponsables son de responsabilidad de Radio Deseo como medio de comunicación, que se atiene a la ley de imprenta para guardar sus fuentes. Pero puedo asegurar que todas estas denuncias están comprobadas por nuestro equipo multidisciplinario. Si cualquiera de estos señores aludidos quiere que su nombre deje de salir en la lista de padres irresponsables, no tiene nada más que comunicarse con Mujeres en Busca de Justicia. Padres malos irresponsables, no abandonen sus hogares, cumplan bien con sus deberes, educando a sus hijos. Padres malos irresponsables, no abandonen sus hogares, cumplan bien